los seres se unirán como pareja pasados los 40 años y los hijos serán concebidos a partir de los 50 años. Por este motivo, los lapsos en la concepción serán prolongados, permitiendo que la distancia entre nacimiento y muerte se distancien. De esta forma, poco a poco los habitantes comenzarán a disminuir, haciendo que los seres vivos y encarnados tengan más espacio y calidad de vida. La vida sexual no será como en la actualidad, haciendo sexo por el mismo placer del sexo. La sexualidad futura será consciente y programada, se realizará por la necesidad de la procreación y para concebir su descendencia, necesaria para la proyección de sus vidas y reencarnaciones posteriores. 98. Si vamos a ser solo 600 millones de habitantes, ¿qué pasarán con los millones de energías pensamientos que hoy en día se encuentran albergados en los habitantes del planeta? En el transcurso de los 7,000 años del alineamiento cósmico, realizaremos la cosecha de energías pensamientos. Los habitantes de hoy en día efectivamente han producido millones de energías pensamientos que pululan en el ambiente, definitivamente muchas de esas energías no encontrarán albergue por diferentes causas, puede ser porque son energías pensamientos negativos, inútiles, superficiales, ligeros, huecos, insustanciales, perniciosos, dañinos, etc. Son energías pensamientos inservibles para los seres futuros. Todo tiene una razón de ser, el humano futuro será un ser de calidad y no de cantidad, por lo tanto, las energías pensamientos que albergará en su cerebro serán aquellas de excelente calidad y las más elevadas, su cerebro no podrá albergar energías pensamientos densos o groseros, estos al no tener albergue serán erradicados del planeta, por este motivo también, se producirá la disminución de los habitantes. Hoy en día ustedes son considerados energías pensamientos de cantidad, en el futuro serán contemplados por el universo como seres pensantes, por el alto contenido energético que sus cerebros posee, cuyos cristales nímeos serán los nutrientes por excelencia y es ahí que el universo los verá como energías pensamientos de calidad. 99. El 18 de agosto de 2009 sucedió un acontecimiento astronómico grande. Un planeta cometa gigantesco entró al sistema solar y justo antes de llegar al llamado punto crítico de no retorno y de inicio de catástrofes incalculables, se vieron una variedad de objetos colocados en diferentes órbitas en grupos de tres en tres y lanzaron al unísono varios rayos de fotones los cuales desviaron a dicho planeta cometa. Fueron ustedes que lo detuvieron. Fue un trabajo en conjunto. Nosotros los eremitas nos encargamos del planeta Tera, los encargados del astro Sol y del sistema solar donde todos estamos son nuestros hermanos de Alpha Centauri, nosotros siempre ayudamos cuando es necesario.